Radio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, el programa La Chispa, que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bien, nuestras vías de comunicación, 152-16-1570. A nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar, o nos podés encontrar en la página del Facebook La Chispa Mendoza. Y como siempre hacemos un saludo para nuestros colegas, amigos, queridos compañeros que tienen programas similares a los nuestros en otras radios comunitarias, que cada vez hay una mayor cantidad de radios comunitarias, de medios alternativos, de programas que están libres de un lineamiento que se baja en las emisoras y en los medios de comunicación oficiales. Un saludo para todos ellos, como en Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, a los compañeros de Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que es una radio comunitaria, a nuestros queridísimos compañeros del programa La Chispa de Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén, a nuestro querido compañero y colega Gabriel Leiró, que siempre nos aporta información sobre las luchas de los trabajadores. A los compañeros de La Voz del Obrero, que ahora los escucha semanalmente en FM Plural 103.9, los lunes y miércoles de 16:30 a 18 horas. A nuestros queridos compañeros Gustavo Galeano, Diego Germán Barreto, Luis Lizarraga y Cristian Carato Solo. A nuestros queridos compañeros de Señal Informativa, subterradio.com, donde están Norberto Filippo y Roberto Cartés haciendo un programa de los metrodelegados del Sindicato del Subte. A FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín de Jujuy, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Y nuestros compañeros de Radio Semilla FM 106.5 en el programa que hacen para los trabajadores de 19:30 a 21:30 en el cuarto piso de IMPA, Fábrica Recuperada, que le cede un lugarcito para el funcionamiento de la radio. Bueno, y a todos los otros compañeros, que tengo un montón también en la lista, les mandamos un fuerte abrazo a todos. Bueno, y no lo dijimos recién, pero lo decimos ahora. La Chispa, desde Radio Comunitaria de Cuyum, seguimos reclamando por verdad y justicia en el caso de Santiago Maldonado, y seguimos responsabilizando al Estado por su desaparición forzosa y posterior aparición asesinado. O sea, es necesario recordarlo permanentemente, ¿no? Porque sí, este es un caso que no está cerrado, que ha marcado, digamos, a nuestra población, ha marcado a nuestro pueblo, porque después de algún tiempo un desaparecido cobra tanta notoriedad como la que tuvo Maldonado. También recordamos los motivos por los cuales también el joven luchador fue sometido por las fuerzas represivas y desaparecido. Él estaba apoyando un corte en la ruta por reclamo del pueblo mapuche de tierras en posesión del monopolio de Benetton. También lo conversamos esto porque es justo, digamos, recordar que su lucha tenía una finalidad, ¿no? Y esa finalidad sigue tan vigente como en ese momento, ¿no? Sí. La usurpación que ha habido de tierras en toda la Patagonia, por estos emprendimientos comerciales, que es únicamente también buscan apropiarse de importantes fuentes de recursos naturales, como son, por ejemplo, el agua y minerales. Entonces, hay una justa lucha, un justo reclamo ahí del pueblo mapuche en la zona. Recordemos que por ese motivo está detenido y con un juicio en proceso el lonco Facundo Jones Walla, sí, que justamente se lo está jugando y se lo está queriendo extraditar a Chile por una causa que en Chile a los que detuvieron en el mismo momento que a él ya han dejado todos en libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda una historia con esto que ya lo hemos charlado en otro programa. Vamos a tratar de que en una próxima salida podamos charlar de nuevo con gente amiga con la que hemos estado conversando. También ha habido en estos días intentos de desalojo violento de algunos otros LOF en la zona de Neuquén, ¿no? Uh-huh. Y creemos que es una causa vigente y que en su momento movilizó y que generó esta situación indeseada y repudiada por nuestro pueblo, como fue la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Qué es lo que ha tenido tapado todo esto, ¿no? Primero que nada, y lo más importante, es lo que está en la picota hoy de la discusión política y del panorama político a nivel nacional, ¿no? Que es la pretendida reforma laboral, previsional y fiscal que pretende imponer el gobierno de los CIO, el gobierno de los monopolios, ¿no? Indudablemente que nosotros como mendocinos tuvimos la semana pasada toda una situación bastante agitada en las discusiones políticas, en los medios masivos de desinformación y también desde los medios comunitarios, como fue el tema del intento de en un proyecto de aplicarle un impuesto al vino. Uh-huh. Donde el vino se lo equiparaba con otras bebidas, como las bebidas cola, como una bebida perjudicial para la salud. Exacto. Bueno, indudablemente que todo esto generó la reacción de las cámaras empresariales y el temor también de los trabajadores que suponían, como mucho se había hablado, que era imposible que este impuesto las empresas la pudieran trasladar al consumidor final, debido a que últimamente ha habido ha habido una gran caída del consumo de vino en la población y que bueno, que justamente el empresario, para evitar la caída de su rentabilidad, ¿qué hace? Baja las ventas, aumenta los precios. Claro. Entonces, vende poco, pero a más precio, entonces mantiene su rentabilidad. Entonces, que especulaban los trabajadores que sí, así como no se podía seguir aumentando, ya sea por la justificación de un impuesto, el precio final del vino para consumo, iba a terminar siendo aplicado o a los trabajadores. Claro, con recortes de trabajadores o recortes salariales. Claro. La quita de horas extras, los adicionales que por ahí tienen, recortarles eso como para que la empresa siga teniendo su ganancia. Exacto. Y si no, también la otra era, la que era también una especulación, eran de los productores, ¿no? Claro. Entonces siempre, cuando pasan estas cosas, se pecha para abajo. Uh-huh. Bueno, indudablemente que el lobby empresarial local y político logró por ahora sacar este proyecto de impuesto hacia el vino, pero bueno, a todo esto también se especulaba con que, bueno, que había sido una dura batalla política que había hecho el gobierno y sus representantes con el ministro de Economía de la Nación, y que de alguna manera algo se especulaba con que algo habían tenido que ceder en este famoso ya estandarizado que todos tenemos que poner algo, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto, los que siempre terminamos poniendo todo somos los trabajadores, sí, ¿no? Sí. Que sufrimos las consecuencias de todas estas políticas nefastas, de todas estas yo no digo improvisaciones, pero sí claramente apuntar a que, bueno, a que acá hay una crisis muy grande, hay un déficit, digamos, que el Estado tiene que cubrir, el Estado Nacional, y bueno, y lo va a cubrir como históricamente se ha hecho, ¿no? Apretando para abajo. Claro. Este tema del vino es un claro ejemplo, y bueno, y lo vivimos acá en carne propia. Como decíamos, las pretendidas reformas laborales están en la picota de la discusión política, porque todos los trabajadores, porque en realidad es una preocupación que todos los trabajadores nos hemos hecho cargo, y de distintas maneras y desde muchos sectores se están empezando a expresar el total repudio al intento que tiene este gobierno de hacer una limpieza y la eliminación de muchos, según ellos, privilegios, pero derechos que se han conseguido con años de luchas y sacrificios de la clase, sí, y que ellos los quieren limpiar de un plumazo, ¿no? Uh-huh. Se habla de la desaparición del salario anual complementario, el aguinaldo. Se habla de no pagar horas extra y incluirlas como horas laborales normales en turnos rotativos, por ejemplo, con compensaciones, pagarlas como horas compensadas, que en algún momento, bueno, va a trabajar menos hora y van a estar compensadas las horas extras que haga, claro, el trabajador. Algunos le llamaron la bolsa de horas, sí, una bolsa, sí, de horas. Digamos que algunas de estas cosas ya están, ojo, sí, ya están, pero no se cumplen como en el ideal de la exposición se ofrecen, ¿no? Porque es real, ¿no? En realidad lo que quieren hacer es generalizarlo a todos los trabajadores, porque hay muchos compañeros que en varios lugares ya están sufriendo este tipo de ajustes, los juicios, los desafueros, echar compañeros delegados que supuestamente tienen un fuero, una protección, donde tienen que presentar un recurso de amparo, como por ejemplo los trabajadores, los choferes de Córdoba, que fueron los compañeros delegados, fueron despedidos. Por suerte, la semana pasada, la sentencia falló a favor de los compañeros, donde los tienen que reconocer como delegados y pagarles el sueldo que les habían dejado de pagar porque los habían despedido. Claro. Entonces, los trabajadores nos vemos obligados por ahí a ir a estos recursos judiciales, que no siempre salen bien, porque no siempre salen bien, porque la justicia está hecha por el sistema de poder, como para defendernos de estos avances que tienen aisladamente. Bueno, esta reforma es como para generalizarla, como para, digamos, darle una forma legal ya de una vez por todas. Sí, como todas las leyes que implementa la burguesía, claro, ¿no? O sea, las leyes que aplica la burguesía, que hace, que expone, y que son cosas que ya están expresadas en la práctica, digamos, ¿no? Entonces eso es histórico. Pero bueno, por suerte de este lado estamos los trabajadores, que cada vez tenemos más capacidad para analizar este tipo de situaciones, y estamos, digamos, empecinados en no perder y no dar pasos atrás, ¿no? O sea, hoy escuchaba claramente la exposición de un delegado en un congreso de la UOM de Quilmes, uh-huh. donde un trabajador le decía, bueno, nuestra preocupación es esto, aquello, y ustedes, y la CGT, ¿qué hace? Claro. Y los dirigentes, ¿qué están esperando? O sea, que hay una exigencia, y esto ha generado, digamos, este proyecto, este intento de modificar el estatus quo, digamos, de las relaciones laborales, ha generado una gran polémica en el movimiento obrero. Y no hay lugar donde no se comente, o no se pregunte, o no se converse sobre estas cosas, ¿no? Claro. Una de las cosas que principalmente, creo que lo comentamos en el programa pasado, que el Durán Barba decía que va a ir a la izquierda porque iba a hacer desaparecer al proletariado. O sea, la barrabasada que dijo, bueno, que quizás estaban encajadas en este concepto, ¿no? Claro. Que ellos con los pretextos de la crisis y la situación y la productividad y la competitividad y no caernos del mundo, este lenguaje que usaron en su momento Menem, de la Rúa y hasta Alfonsín y cuantos otros más. Bueno, Martínez de Hoz cuando asumió el mando económico en el año 76 con la peor de las dictaduras que vivimos, también tenían la misma preocupación y la misma y casi el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, para no irme por las ramas, decían que había que hacer una serie de ajustes porque el capitalismo a nivel mundial estaba transformándose, y claro que se está transformando. Y esta crisis esta crisis terminal que tiene el capitalismo en el mundo está instalada en el mundo, no solamente en nuestro país. Entonces, y en muchos lugares se han intentado imponer modificaciones a las relaciones de trabajo que no han prosperado, caso Francia, caso Grecia, uh-huh. Donde también ha habido una reacción de los proletarios, uh-huh. los trabajadores, y se han y han podido sostener mínimamente sus viejas conquistas. O sea, Durán Barba decía que iba a desaparecer, porque fíjate vos, uno de los planteos que también traía esta ley era la equiparación, por así decirlo, de los mismos derechos que tiene el trabajador como el empleador, por ejemplo. O sea, ponía al trabajador en las mismas condiciones que el empleador, cuando notoriamente no es así, ¿eh? Para nada es así, porque el trabajador lo único que tiene para defenderse es su fuerza de trabajo. En cambio, las patronales tienen las leyes, tienen el gobierno, tienen la justicia a su favor. Bueno, esto como para ir entrando en el programa. Por suerte la clase obrera sigue peleando, y eso, bueno, nosotros lo vemos y lo podemos difundir desde acá, desde el programa. Y sí, porque justamente ante la quietud, por ejemplo, y la complicidad del triunvirato cegetista, ha habido pronunciamiento, ha habido movimientos ya que se están produciendo en los segundos o terceros niveles de organizaciones sindicales, ¿no? Uh-huh. Ha habido un pronunciamiento de la CGT de Córdoba junto con la de Villa María, toda esa zona de la Punilla de Córdoba y zona oeste de Buenos Aires, que hicieron un pronunciamiento contundente con respecto a que rechazaban de plano la reforma laboral y que no iban a tolerar ninguna modificación que alterara, digamos, o que fuera en perjuicio de los beneficios que ya tenemos los trabajadores. Eso fue, este pronunciamiento fue la semana pasada, a principio de mes, hubo un pronunciamiento también de un sector importante de la zona de Santa Fe, uh-huh. Santa Fe de Rosario, e independientemente de eso, también en los agrupamientos de base independiente, también están promoviendo este tipo de encuentro, este tipo de decir, bueno, hasta acá, ¿qué hacemos? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo la enfrentamos? Por supuesto, algunos están esperando la gran movilización, otros están esperando que la CGT diga no estamos de acuerdo, pero muchos están de acuerdo con que hay que empezar a hacer la resistencia y el reclamo desde bien abajo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí se acuerdan, estuvimos el programa pasado con un amigo de La Serenísima que nos decía que para este día próximo 20 había un plenario muy importante ahí en la ciudad de Buenos Aires, de distintos grupos, compañeros de delegados y comisiones de base para tratar este y otros temas que hacen a la clase obrera y los reclamos que necesitamos para este momento, ¿no? ¿En qué lugares ya está? Porque teníamos ahí el... Sí, estaba la duda, bueno, en el próximo bloque lo convocamos, ¿no? Ajá. Estaba la dirección. Pero bueno, en el próximo bloque lo buscamos. ¿Por qué? Porque así como hay otros intentos que se están haciendo en varios, por ejemplo, acá hay uno que nos donde los vecinos convocan a tratar el problema vecinal y a tratar el problema de reforma laboral, ¿no? Sí. La asamblea vecinal autoconvocada en la Sociedad de Fomento General San Martín de Villa Galicia, Anchorena 1460, viernes 17 de noviembre a las 19 horas. Y así van apareciendo. Ya vamos a encontrar justamente también el que hablábamos la semana pasada, ¿no? El día 20 de noviembre, Encuentro Sindical Revolucionario, en Catamarca 2502 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que comentábamos recién, los plenarios que se están haciendo por abajo. Yo estoy recordando las palabras cuando este compañero delegado le reclama a Barba, no es el Barba Durán, es Barba... El Barba es otro. Es Gutiérrez, que es uno de los dirigentes sindicales de la UOM, y le reclamaba a este compañero, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Hasta claro. cuándo vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Esto nosotros no podemos estar callados como trabajadores, cuando vemos que nos están por dar un guadañazo que nos puede arrancar la cabeza. Bueno, esto es un poco lo que se está viviendo, lo que se está llevando adelante, y bueno, vamos a charlar con algunos compañeros que están en plenos conflictos o sobrellevando algunas situaciones. Y vamos a tratar de ir recolectando toda esta información para que se tenga para que se pueda agendar, ¿no? Porque se vienen semanas y días de la semana bastante agitado con respecto a la protesta y los reclamos de la clase trabajadora. Bueno, vamos a un corte. Un corte, un tema musical y volvemos. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, es el justo lugar. Abre puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira de la mano, es tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas a la mano distancias veras. Esta tierra es la tierra, el cura me la mano al señor de las tierras. Era la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, anda fuerte la

De Tierra del Fuego. De Tierra del Fuego. El congelamiento salarial por 2 años. Sí. Porque, bueno, esto viene atado de la mano que de que el gobierno nacional también le va a quitar los subsidios que tiene la industria que existe en Tierra del Fuego. Uh-huh. Y de alguna manera, con este concepto, bueno, o nos resignamos a tener trabajo o ganar menos plata. Claro. Nosotros creemos, compañero, amigo y oyente, que esa es una actitud de derrota y de última de complicidad con la política patronal y la política nacional, ¿no? O sea, justificarse y justificarse detrás de algo injustificable, porque yo escuchaba por ahí un audio que decía, hemos logrado frenar los despidos, o sea, se han comprometido a que no hayan despidos si nosotros firmamos que por 2 años no va aumento salarial. O sea, eso es una extorsión y un justificativo que no, justificarse. Sí. Y una traición. Claro, y una traición, porque de última, no están las relaciones de fuerza y las condiciones. Bueno, exacto. Impóngalo usted. Claro. Yo no firmo nada. Claro. ¿Ah? Porque eso también lo tenemos que nosotros ir viendo para los despidos siguen estando. Y cuando se comprometió el gobierno la última vez que hizo ese compromiso de que no iban a despedir a nadie, pero lo sufrieron en carne propia los trabajadores que fueron despedidos. Claro. Miles, cientos de trabajadores sí. Fueron despedidos igual. O sea que nosotros tampoco le podemos creer nada. Al gobierno no se le puede creer nada. Y menos a este gobierno que está formado por tantos CEOs. ¿A quién van a defender? A sus empresas, por supuesto. Claro. A sus pares van y a defender. Y esta es una política necesaria que se quiere imponer desde las empresas, ¿no? O sea, en algunos casos, como decíamos, todo esto ya se está aplicando. Sí. Fíjate vos, este engaña pichanga, que es decir, bueno, a ustedes los vamos a respetar, muchachos. ¿Eh? Entonces sí. Ustedes con el convenio que viene... Claro, ustedes pero no se quejen porque los que van a cobrar menos son los que claro, vienen claro, son ahora. Los que vienen. Entonces, a poquito van a ir reemplazando claro. El plantel y cuando quieran acordar va a ser toda gente nueva. Cobrando con un salario despreciado, un convenio totalmente a la baja, solamente para beneficiar a las patronales y beneficiar, digamos, la política general que tienen, que es de bajar, de aumentar la productividad con menos cantidad de trabajadores y ese tipo de cosas. Entonces, no hay justificación hoy. Su amenaza de despido y ese tipo de cosas. Lo mismo pasa si esto se intenta imponer como ley. Nosotros ya veníamos planteando, ¿no?, que era muy difícil de que pudiera llevarse un proyecto de ley que por todos lados iba a contrapelo y a las patadas con el derecho constitucional preexistente, ¿no? Primero, está en contra, o sea, o da por tierra con todos los postulados y propuestas que tiene el artículo 14 y 14b de nuestra Constitución y el artículo 75 de la Constitución, que donde nosotros como nación adherimos a la legislación progresista o progresiva, mejor dicho, en cuanto a materia laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos bajar, digamos, proponer leyes que sean, que deprecien o tiren para atrás las conquistas históricas logradas por la legislación laboral que ha logrado la clase trabajadora a partir de su lucha, a partir de su organización y reclamo, ¿no? Entonces, acá tenemos varias instancias, o mejor dicho, la formalidad que lleva a que estamos esperando que la CGT se pronuncie y peligrosamente sí. Se puede pronunciar a favor, por más que hayan discutido. Han habido comentarios la semana pasada y esta semana también

Estuvimos en comunicación con José de Tenariciat, de la empresa Techin. De Avellaneda. Bueno, la verdad es que un alegrón, ¿no? O sea, que una lista alternativa, un planteo de organización independiente como la que tienen estos compañeros se hayan impuesto ahí en esta empresa. En esta elección. Recordemos que nosotros estuvimos tratando y charlando con otro compañero, José, de la zona, de la misma empresa, sí, que sufrieron durante mucho tiempo la persecución, despidos, suspensiones, que los suspendían, los pusieron en el sistema rotativo de suspensiones y nunca los reincorporaban. Bueno, o sea que ha sido toda una gran batalla la que han dado los compañeros ahí para imponer, digamos, una concepción de organización distinta a la que impone la burocracia, ¿no? Bueno, y hablábamos recién precisamente del acuerdo que firmó la UON de Tierra del Fuego. Claro. Los compañeros tienen una postura en donde rechazan y repudian estos acuerdos firmados. Esto me llega de recientemente de la postura que ellos tienen como corriente metalúrgica independiente, de repudiar estos acuerdos que se están firmando de esta parte del sindicato. Sí, sí, de justificar convenios en baja, justificar congelamiento salarial. Dos años de congelamiento salarial, la verdad que... Compañero de la UON, no sé si decirle compañero, señor dirigente de la UON de Tierra del Fuego, eso no lo logró ni la dictadura. Claro. ¿No? O sea, porque no se pudo, ni en toda la dictadura se pudieron congelar los salarios. Entonces, lo que están haciendo estos dirigentes, ¿en función de qué? De su posición altruista, de que tienen que pensar por todo, lo único que están haciendo es beneficiar a las patronales. Ojo con esto, ¿no? Por eso recién hablábamos, decíamos, muchos de estas intenciones que tienen están sacando los pies del plato de sus propias leyes. Claro. Y si ellos están fuera de la ley, nosotros también tenemos que actuar fuera de la ley. Exacto. ¿No? Entonces, no perdonarles una, enfrentarlos con las mismas armas que ellos nos están enfrentando a nosotros. Uh-huh. Entonces, ¿nosotros qué tenemos, compañero? ¿Qué tenemos como trabajadores? Bueno, nosotros tenemos la capacidad de que somos lo que todo producimos, todo elaboramos y todo lo decidimos. Y en consecuencia también todo lo decidimos. Exactamente. Ellos sin nosotros no pueden hacer nada. Exacto. ¿No? Gracias nosotros, a los trabajadores funciona el país. Claro. Nosotros sin ellos sí podemos trabajar. Uh-huh. Y eso ha quedado demostrado toda la vida. Es más, en los peores momentos de crisis, cuando este país se quemaba, se hundía y que tuvimos 5 presidentes en menos de un mes, la clase trabajadora se sostuvo y salió adelante. El pueblo, nuestro pueblo, exacto, encontró las formas solidarias para poder sobrevivir y así y pudimos seguir trabajando y comiendo y alimentándonos y para sobrevivir en una crisis donde el capitalismo llegó a un extremo y dijo, bueno, hagan ustedes lo que quieran. Claro. ¿Ah? Por supuesto, fue ganar tiempo para acomodarse ellos y plantear lo que después se claro planteó, ¿no? Sí. Entonces, nosotros ante esta situación, ¿no? Ante esta pretendida reforma laboral, nosotros, ¿cuál es nuestro mensaje? Nosotros tenemos que plantarnos en nuestra historia, plantarnos en nuestra experiencia de lucha como clase, en todos nuestros logros y en toda nuestra conquista, y no regalar absolutamente nada. Y no permitirle a nuestros pretendidos dirigentes o pseudo dirigentes que ellos hagan estas entregas. Nosotros como trabajadores tenemos que escracharlo ahí donde vayan, así como lo decimos con los genocidas, que no, como a los nazis no los vamos a dejar y los vamos a ir a buscar. A estos que firmen convenios en baja, traicionando los intereses de nuestra clase, también tenemos que ahí lo quiero buscar y escracharlo, sí. Ya sea dirigente sindical, ya sea algún representante político, porque ojo, sí. Si esto llega al Parlamento, es también responsabilidad de nuestros diputados o senadores, sí, que van a levantar la mano a favor. Entonces, no podemos confiar en la clase dirigente, no podemos confiar. Entonces, también a ellos le advertimos y le decimos, los vamos a ir a buscar, sí, y los vamos a ir a escrachar por traicionarnos, por entregarnos. Los vamos a sacar a patadas. Yo quiero sacarlos a patadas. Bueno, gente, somos todos trabajadores organizados, somos millones, ¿sí? Ellos son pocos. No nos olvidemos nunca de eso, nosotros somos millones y nosotros movemos al país. Entonces, un gran abrazo. ¿Y por qué decimos todo esto también? Y porque la revolución está en marcha. Exactamente. Y bueno, esta reforma no pasará. No pasará. Un gran saludo para nuestro operador exclusivo, Esteban, que ha estado brillante, que nos ha mirado las señas y que por ahí le hacíamos señas, que nos largara al aire, que nos cortara, que nos mandara la llamada, que estuvo espectacular. Un abrazo para todos, que pasen un buen fin de semana y el próximo miércoles continuaremos con ustedes. Chao, hasta el miércoles.